Buenas tardes, noches, noche de martes y 13. Aquí hostia, comienza. Martes y 13. Sí, sí, sí, aquí comienza Biorritmos, primer programa del año. Y la verdad es que es justo el siguiente al pedazo de programa que tuvimos el 2014, el 30. No recuerdo nada de ese programa. No recuerdas nada, ¿no? Bueno. Como diría Cristiano, ¡sí! La verdad que me acuerdo de muy poco, pero bueno, bien. Bueno, la verdad, tuvimos el especial, 2 horas y media de programa que se alargó. Y bueno, pues muchas gracias a Cloverwin, a John Bocalo y al Rasta, a IS Martin. Y bueno, pues a toda la peña que pasó por aquí a echar una mano y a divertirse, ¿no? Que lo pasamos muy bien, ¿verdad? Joder, de verdad, menuda noche. Cada año mejor, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que nos lo dedicamos a nosotros mismos, es como nuestra gala y nos lo pasamos muy bien. Yo, para mí es pues como la Nochebuena, la Nochevieja o los Reyes, ¿no? Es como sí, una fecha más en el calendario de invierno. Así es. Yo la verdad que era mi primer Biocrismas y me lo pasé genial, ¿eh? Y estamos encantados de que pasen muchos más, además. Vale, gracias. Bueno, va, pero hoy tenemos programa, todo puede pasar, martes y 13, nos puede salir las cosas mal, bueno. Pero se estará grabando, nadie lo sabe. Bueno, ¿qué traemos? El sumario. Mira, yo traigo una cosa que al final puede ser una medida anticrisis. Voy a hablar de concursos y bueno, en estos tiempos difíciles que pasamos, igual ir a un concurso pues nos viene bien y nos da un dinerito extra para. Entonces voy a hablar de los concursos un poquito más raros que hemos conocido. Está muy de moda, conozco varios casos, varios castings y varios rollos por ahí. Alguien conozco que ha ido. ¿Qué tal, Neca? ¿Tú qué tal? Bueno, ¿qué nos vas a traer? Bueno, yo os traigo un poco, como suelo hablar de music branding o music social music, de estas cosas explicadas mías. Sí. Hoy voy a empezar un poco el primer programa del año hablando un poco de que si realmente influye el género musical en el coeficiente intelectual de la gente. O sea, quiero decir, hay mucha gente que piensa que los que escuchan reggaetón, pues vale, son entendido. Un poco corquis. Entendido, asociado música a inteligencia. Pero no es así. Y Chucho, tú que no, ya has descubierto el pastel, menudo. Bueno, no, es mi opinión. A ver, que no es, voy a hablar de algo general, pero vale. Mi opinión es que no es así. Vale, yo estaba pensando ya que ha descubierto no, el pastel. No, menudo. Pero Hitchcock y tú estáis ahí al lado, ahí, mano a mano, maestro del misterio. ¿Y tú qué pues nos has dicho? Inicio de año había pensado en inaugurar sección, pero no la voy a inaugurar. Todavía no. Voy a mejorar una sección ya existente, ¿sí? Que es el biocinema. Lo que has madurado tú, ¿eh? Y lo voy a rellenar un poco. Biocinema Horror Parte 3. Muy bien. Si me gusta la peña, haré las otras dos. Muy bien. La 1 y la 2. Vamos a empezar por la 3. Chucho, que digo que lo que has madurado, ¿eh? Antes, sí. Sección tras sección, ahora ya tienes ya bastante. Es la barba que me he dejado, ¿eh? Pero bueno, tengo que decir que ha madurado dejando. Porque me ha dejado sorprendida con el móvil que tiene para ser él. Sí, sí, la verdad que sí. Estás aprendiendo algo de mí, ¿verdad? Pues poco a poco. Parece que no, pero poco a poco se me van quedando cosillas ahí en mi materia gris. Bueno, y yo os traigo una sección de látigo. No está Raco hoy con nosotros, pero traigo una sección de látigo porque llevamos toda la semana con el atentado de París. Y bueno, pues lecturas diferentes que se pueden hacer de todo. Esto. Siempre hay sitio para el látigo, ¿eh? Sí, siempre. Este quien esté. La verdad es que siempre hay sitio. Y bueno, pues vamos a empezar hoy con un grande, que es un tema que nos lo dedicamos también a nosotros mismos, como hacemos muchas veces. En este caso, el duende Alfred y yo, pues somos auténticos fans. Y él hubiese cumplido 80 años la semana pasada, cuando hicimos programa. Pues ponemos nuestro tema fetiche, que nos pone las pilas, del señor Elvis Presley, el rey. Que es un. Bueno, a mí me vuelve loco, ahí os lo dejo. ¡Viva Las Vegas! Gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with no despair. So viva Las Vegas! Viva! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva! Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hogs down the drain. Fever Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me show some of the three shots. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Vaya temazo, Sorión Acalrey, allá donde esté, que estará viviendo en una isla con Jesús Gil y todos estos supuestos muertos. Es un tema que ha sonado más de una vez, ¿eh? Desde que nació Biorritmos, ¿eh? Sí. Y es porque lo ya es vuestro tema fetiche. Y... sí, sí, la verdad es que tiene, Elvis tiene temazos y sí. Hay muchos más conocidos que sí. Este, pero a mí este me vuelve loco, a mí este sí. Me pone todo loco. Oye, ¿y el mismo día no cumplió años también el Duque Blanco? El Duque Blanco viene, es el siguiente tema, Chucho. ¡Ah! Oh, acertaste, oh. Mini punto y quesito para ti. Pues por... sigue tardar. Sí, su alter ego, sí señor. Pues nada, Igor, ¿qué nos traes? A ver, bueno, cuéntanos. En primer lugar, como viene siendo tónica habitual, quiero dedicar mi sección, en este caso se la voy a dedicar a la OMS, que nos ha dado un consejo atrevido y valiente, pero lo quiero matizar. La OMS, por fin, un lunes 12, como fue ayer, publicó que la masturbación es realmente y objetivamente sana. Para el cuerpo humano. Bueno, quiero matizar esto y diría que es la masturbación propia. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar para las chicas. ¿Para las chicas solo? Sí, porque los chicos conocemos nuestro órgano. Entonces, esto va dedicado para las chicas. Exacto. Entonces, cuando hablamos de masturbación a otra persona, diferencias entre un pene y el Wengen, por ejemplo. Pues el Wengen está hecho de titanio y el pene no. Es decir, como cualquier práctica, todo lleva un aprendizaje, un empezar. Yo os invitaría a probar quizás con el dedo. Si veis que se os pone rojo y sangra, pues algo estáis haciendo mal. Entonces, quería advertir eso. La masturbación, que es completamente sana, habría que dar consejos sobre cómo lo hacemos también nosotros. Por supuesto, hombre, eso está claro. Madre mía, ese gran desconocido. Sí. Y hasta aquí vamos a ver. Tampoco vamos a entrar más en el tema. Es normal, hermanos, como el día del Biocrismas. Que tenemos, sí, sí. Solo decir que hay una página en Facebook que se llama No me toques el clítoris como si fuese un timbre. Vale, yo todavía estoy teniendo sueños húmedos con los consejos que diste el otro día en el especial Bioclimas, pero vamos. Hasta aquí que estamos en horario, todavía estamos en horario infantil. Adelante, ¿no? Con la sección. Por favor, madre mía. Como había prometido minutos atrás, en estos tiempos de crisis hay que buscar fórmulas que con las que podamos llevar un poquito de dinerito extra a casa. Los concursos son una buena. Lejos quedaron los tiempos en los que las familias se agolpaban en el sofá viendo el canal único o los pocos canales que había y todos veíamos el mismo concurso, 1, 2, 3, en su etapa. Quizás ahora lo más parecido sea Pasapalabra, que es el que más lleva en el, más permanece en el tiempo. Y saber y ganar. Es el que hablo de programas que la gente. Un respeto a Hurtado, que sí. Es inmortal. Bueno, hay programas más divertidos, más entretenidos, con actuaciones, tal. Yo en este caso voy a hablar de los más disparatados. Hay incluso programas en los que no hay concursantes, sino que hay agencias que se dedican a valorar a concursantes que no se han presentado nada, ningún casting, y les dan diferentes premios. En este caso podríamos hablar del concurso de las zapatillas que peor huelen en el mundo. ¿Esto existe? Existe, sí. Igor, esto no está en tu cabeza. No, para nada. Podría ser, Es más, el jurado está compuesto por 5 exmiembros de la NASA, que han conocido sustancias no solo de este planeta, sino de otros planetas, y que valoran cuáles son las zapatillas peor olientes. El premio es curioso porque era una entrada para ver el Rey León, el musical. Es curioso, no tiene nada que ver, pero bueno. Sí, porque será como el olor a tigre, ¿no? Lo más parecido, el único musical que hay era el Rey León. Ni por ahí. Otro programa curioso, lo han llegado a emitir aquí, que habla de las muertes más curiosas, y hay un momento en el que se da el resultado final y se evalúa cuál es la muerte realmente más estúpida. En este caso, un ciudadano ruso bastante adinerado decidió saber cuál sería su límite a la hora de practicar el amor. Dijo, bueno, no creo que pase nada por ayudarme con unas cuantas pastillas de Viagra. No creo que mi corazón corra ningún peligro porque no lo pone en la cajetilla. Entonces, pues lamentablemente murió en el intento y las veces fueron, vamos, una cifra realmente escandalosa. Era como un gusilú, lo llevaba como un gusilú. Exactamente. Hay otros concursos como el perro más feo, que como digo, pues eso, una agencia te llama y te dice, su perro ha sido seleccionado como el más feo, sin que tú te presentes, y bueno, eso te da, ahí se evalúan los peores actores y actrices del año, sí. Incluso la peor escena de sexo en películas pornográficas, y se evalúa una cosa que a mí me irrita bastante, que son las investigaciones más estúpidas. Es decir, a menudo nos dicen la Universidad de Wichita. Sí, hay unos premios, los premios Ig Nobel, exacto, ¿no? Así, ¿no? Exacto. Y dicen, la Universidad de Wichita ha gastado 600.000 euros en saber, en hacer ese estudio. Y este es el estudio que ganó el año pasado fue: las vacas con nombre propio dan más leche que las vacas a las que no ponemos nombre y tratamos como... Pues como eso, pero... como un objeto, ¿no? O sea, exacto. Tú, vaca, da leche, ¿no? Si le llamas Margarita, pues ya la cosa cambia. Exacto. También se premia, esto le gustará a Nekane, los fracasos tecnológicos más grandes del año. Premios han recibido, por ejemplo, Windows Vista y en este caso Google Bath también ha conseguido el premio. Bueno, es que pues, Windows Vista ha sido lo peor que ha habido. Y hay un premio importante que, bueno, aquí podían premiar a todo el mundo, que es a los dirigentes con las meteduras de pata más grandes de la época. Claro, lo que pasa es que si para el Balón de Oro se lo llevan un Messi o Cristiano, para esto también es que hay... Bueno, o sea, pero lo que pasa es que habría gente que sería capaz de llevarse títulos, o sea, casi de a diario. Sí. Ese título a diario. Tendría que hacer un montonazo de Balones de Oro. Sí, eso es. Exactamente. Pues todo esto parece una cosa ridícula comparado con aquellos concursos, sobre todo japoneses, que llegaron también a nuestras pantallas, en las que los concursantes se sometían a verdaderas torturas. Eran capaces de todo. Castel. Exacto, capaces de todo por premios ridículos, ínfimos. Y bueno, se sometían eso, a torturas, a pruebas imposibles, en las que peligraba su salud, pero claramente. Bueno, pues todo esto ha pasado a segundo plano y ahora es la moda de los realities. Todos los concursos ahora que se precien y que ganan en audiencia por goleada son los realities. Y os voy a hablar de los realities más extraños y escandalosos que hay. Hay uno que se llama Bride Placed. Esto, el concurso consiste en que unas mujeres van a planear su boda. Se casará la concursante que, después de ciertas intervenciones de cirugía estética, más guapa vista con el vestido de novia. Entonces, esto es yankee, por supuesto. Sí, pero por supuesto. El límite es tu imaginación. Pómulos, ojos, labios, nalgas, pechos, cualquier cosa, vale, para este concurso. Este es más curioso. Este concurso se llama Penitentes y los cuatro jueces son un rabino, un monje budista, un pastor y un imán. Esto es en un cuadrilátero o algo así. En este caso gana, ¿perdona?, un imán de la iglesia islámica. Entonces, no uno que no, como si nada, ¿no? Nekane, de otro planeta, ¿no? O sea, tú pensando, a mí dime quién es Bill Gates y por lo positivo y por lo negativo. Sí, sí, no, sí. No, ya, no. Ya. Voy a hacer que no he oído nada. Pues para hacer un símil, vamos a imaginar que esto es La Voz y que cada juez representa un equipo. Bueno, pues gana el juez que lleva a su equipo, es decir, que convierte a más ateos a su propia iglesia. Muy bien. Sí, el premio es, vamos, una barbaridad. Es una peregrinación al lugar de referencia de la iglesia que elija. Con todos los gastos pagados, pues fenomenal. Me imagino que si vas a Lourdes te tendrán las velas pagadas, todo. Sí, todo. Bueno, digo, yo no sé, te llevarían al Vaticano, entiendo, o algo así. Organización gratis. O a Jerusalén, no sé. Aquí hablamos del límite ético con el siguiente concurso. El límite ético es muy gordo y este concurso se llama El Gran Donante. Cuatro pacientes con diferentes enfermedades se enfrentan al premio. El premio es recibir la donación de un enfermo terminal. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Esto de dónde es? Estadounidense. También es. Estadounidense. Yo pensaba que aquí la doble, no sé, iban a jugar el tema de la muerte y tal, lo iban a jugar de otra manera. Pero estaba viendo otro país, no sé. Pues estadounidense. ¿Para ello qué tienen que hacer? Pues bueno, colmar de parabienes al enfermo terminal para ganarse su simpatía y recibir ese hígado fresquito que estamos esperando o ese pulmón. Vamos, increíble, increíble. Muy, muy sorprendente. El siguiente concurso es bastante gracioso, es bastante divertido y triunfa desde, se exportó desde los Países Bajos. Estoy pensando que espero que no te esté escuchando Telecinco o Telecirco. Sí, sí, estoy dando ideas, ¿verdad? Estoy dando unas ideas para vamos, ya acabar de destrozar el cerebro de la peña del Estado español. Estoy dando ideas. Este concurso se exportó de los Países Bajos a Estados Unidos, que también tiene una gran colonia Amish, y es modernizar un Amish. Moderniza tu Amish, es decir, coges un Amish, lo ibas de discotecas, lo vistes con ropa moderna. Es bastante divertido porque parece que salen de la prehistoria de siglos pasados y alucinan con cosas que para nosotros son triviales. Y este es el más heavy, el más macabro de todos. Yo diría que incluso supera al tema de la donación, que se llama Cloned My Pet. Es decir, acude una persona que ha perdido a su mascota y unos expertos pues ayudan a poner en marcha que nazca nuestra pequeña Lulu o nuestro pequeño Toby. El sexto día, ¿no? El sexto día, sí. Y bueno, gana el concursante cuya mascota se parece más a la auténtica, a la primera. Es muy, muy, muy gracioso esto. ¿Quién gana? ¿Gana el científico que ha conseguido que la mascota se parezca más? No, gana el concursante dueño de la mascota, que al final no ha hecho nada, realmente. Bueno, ha tenido la precaución de guardar, pues, el ADN de su mascota. Me imagino que hay muchos, incluso años antes de que pensaran que esto podía hacerse. Y bueno, he visto fotos y dicen que se parecen, pero bueno, hay verdaderas atrocidades. Frank es perro, dan bastante miedito. Por eso, al final, viendo la tele que vemos y la que nos quejamos, que al final todo el mundo se ha escandalizado porque aparece un tío en pelotas esta semana en un concurso, pues tampoco es para tanto. Y hasta aquí mi sección de hoy. Pues como siempre, muy golosa, eres un picantón de mucho cuidado. Y vamos a poner a otro que era un grande, que como bien ha dicho Chucho, también cumplió años la semana pasada. Y pues bueno, aquí David Bowie, el Duque Blanco, Heroes. Pedazo de temazo, este tiene también un montón. Hoy somos un poco M80, estamos poniendo clásicos. Sí. A estos chicos les auguro éxitos, ¿eh? Sí. Oye, por cierto, mira, es una cosa que me ha venido a la cabeza. El otro día escuché que el que no sé qué rapero yankee iba a hacer una colaboración con Paul McCartney, ¿no? Bueno, pues todos los seguidores de este rapero, en plan, qué grande eres, tío, siempre estás con las nuevas promesas y con tal, no sé qué, siempre apoyando a los nuevos músicos, en plan, ¿quién es Paul McCartney? Tal, no sé qué. Y a raíz de esto leí que Paul McCartney actuó en los MTV Awards, Music, tal, lo que sea. Uh-huh. Bueno, pues actuó ahí, ¿no? Y Twitter se revolucionó, pero en plan a lo loco, ¿quién es Paul McCartney? El plan, hashtag, ¿no? ¿En serio me estás diciendo? Con Pitbull no es nadie. Esta vieja, ¿quién es esta señora mayor? O sea, en plan, cosas increíbles. ¿Qué poca cultura musical tiene la gente? Estamos hablando de un tío que tiene más de 600 millones de discos vendidos. O sea, cuando el rapero en 10 vidas venda parecido, vamos. O sea, bueno, increíble, sin más. Perdón, no habían ni nacido los padres del rapero cuando estabaste ya consiguiendo premios. Hablando de M80, me ha venido esta. Hablando de música, me toca mi sección. Claro que no sé si alguna vez os habéis preguntado si realmente el género musical influye en la inteligencia de la gente. Todo hoy, justo hoy. Sí, hoy, de verdad, pero nunca os lo habéis preguntado. Y hablando, ¿en serio?, de Twitter, hay un tweet que dice: si les van a meter en la cárcel por descargar música, espero que lo hagan por géneros música. Yo estaría bien, eso. Pues bueno, pues sin más, os voy a contar un poco que, bueno, yo, mi opinión es que el género musical no afecta a que seas más listo o no, pero hay mucha gente que piensa que la gente que escucha reggaetón, sí, pues tienen un coeficiente intelectual súper bajo, y que la gente que escucha, por ejemplo, ópera es súper inteligente. Y yo soy de las que pienso que cada tipo de música está preparado para ambientar cada momento, o no sé, yo por ejemplo puedo escuchar... Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Que de hecho es lo que más o menos he leído. Hay mucha gente que le gusta el tecno, pero no, nunca llevaría en su MP3 o escucharía en su casa el tecno. Ya, lo entiendo. O sea, quiero decir que es en función de lo que sientas en ese momento, o por ejemplo, si quieres salir de fiesta o lo que sea, ¿no? Es como si quieres suicidarte, ponerte Luz Casal. Eso, ¿no? Es, o sea, loca por volver a saber de ti. Entonces, simplemente contaros que una empresa que se llama Virgil Griffith, que hace softwares de música y, bueno, pues demás, hace, pues... Por ejemplo, para DJs y demás, pues como quieren demostrar un poco si la inteligencia realmente forma parte del género musical, ha decidido demostrarlo de una manera. Entonces ha reunido a mogollón de universidades de estudiantes americanas, o sea, mogollón de universidades, y ha cogido a mogollón de americanos. Entonces lo que han hecho es, en función de si los estudiantes son mediocres o son aventajados o tienen, yo que sé, un cum laude o lo que sea, pues han decidido que X grupos son, que ahora os voy a leer, X grupos son los que escuchan los listos, X grupos son los que escuchan los menos listos y luego los mediocres. Entonces vamos a jugar a un jueguito hoy. Os voy a decir una lista de grupos y me vas a decir si son de listos o... ¿Cómo nos gustan los mediocres, los concursillos, a nosotros mismos, venga? No, pero oye, mola. Por ejemplo, voy a empezar: Radiohead, Bob Dylan, The Sims, U2, Counting Crows, The Beatles, Red Hot Chili Peppers, Coldplay. ¿Estos qué son? ¿De listos, de mediocres o de medianos aventajados? Yo creo que es de mediocres. Yo de mediocres también, estoy contigo. Yo creo que es muy amplio y yo creo que... yo diría que es de mediocres. Medio aventajados, diría yo. Bueno, pues que sepáis que todos los que acabo de decir son de los super megalistos. Está a punto. Qué bien, cómo me gustaba esa lista. Cómo me gustaba esa lista de reproducción, por cierto. Pues lo que pasa es que es mi humildad la que me ha hecho elegir a los mediocres. De hecho, ahora os voy a leer otros más grupos. A ver, de que ya nos hemos quedado que los aventajados son, pues eso, Radiohead, Bob Dylan, Coldplay, Red Hot, que me imagino que muchos de los de aquí escucharéis esa música. Sí, así que os podéis sentir inteligentes. Y luego, por ejemplo, Lil Wayne, Beyoncé, The Juice, Gospel o Hip Hop, Vario, ¿de qué son? De retrasados. Ya me lío. ¿De mediocres o de media inteligencia? Media inteligencia. Yo diría que es media, de los medios. Mediocres. Hombre, es que es mediocres, es muy despectivo. Yo creo que es la media. Yo para definirlo lo llamo en aventajados, en medio aventajados y mediocres. Suena no tan... No nos vamos a decir, son normales. Medio aventajados. Medio aventajados. Vale, pues sí, son medio aventajados. Entonces, y ya para terminar, los que son totalmente mediocres, que no estoy nada de acuerdo con lo que dicen, escuchan Pearl Jam, System of a Down o AC/DC. O sea que todos los que escuchan AC/DC, según este estudio, son gilipollas. Una pregunta para todos. Por ejemplo, según esto, yo no pienso así. Esos temas, cuando hay una boda, así que que al final los listos, los mediocres y todos lo bailamos, como por ejemplo la Ramona Pechugona o Paquito el Chocolatero. Hola, eso, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían? Eso está en otro nivel, que es la tajada. Esa es la tajada, que la tajada de bailar. Yo de todas maneras creo que este estudio es más o menos, o sea, tiene menos rigor que nada, porque todo tiene mucho que ver con las modas. O sea, se le han preguntado a gente que está ahora estudiando y hay vuelta un poquito al indie, vuelta no sé qué. La mayoría de la gente escuchará los más comerciales porque es lo que más vende y porque a mí, pues porque siempre hay más gente que escucha lo más comercial que gente que se preocupa por escuchar otros grupos. Claro. Así que creo que el estudio... Sí, yo también creo que se guía por modas, pero yo también pienso, o sea, aparte de las modas, ¿no? Que si mañana Beyoncé saca una canción temazo, seguramente lo oirán miles de personas y lo estarán reproduciendo todo el rato. Claro. Pero que yo también pienso que la música es muy amplia y que no solo vas a escuchar pop, rock, indie o lo que sea, sino que yo creo que la música lo que significa es las emociones de ese momento. O sea, es por ejemplo, yo que sé, pues hay mucha gente que le deja a su pareja y empieza a escuchar pues moñadas o al revés. O pues no, pues desde Biorritmos no recomendamos nada de eso, por moñadas. Favor, ponte, no te pongas. Entonces simplemente, moñadas. Pues va a terminar, que según el estudio estos que hicieron, los Bill Hill Griffith, la empresa esta, que según ellos dicen que pueden medir la influencia de la inteligencia según el género musical, yo creo que es erróneo mi forma de verlo. Es más, incluso hay intereses detrás de eso, ¿sabes? Te voy a decir más. Es igual a este intereses, porque da la casualidad que los grupos que no sé, o sea, que los, sobre todo los que deja atrás, son grupos que no estarán... Que no estarán no serán parte de esta red de comercio, ¿sabes? Porque son ya autosuficientes y vienen un poco fuera de las superproductoras que les tratan de puta madre. Sí, Peter Griffin, has dicho, ¿no? Sí. Algo tendrá que ver con Peter Griffin. No son honestos los que han... Pero bueno, yo creo que Radiohead, Bob Dylan y The Sims, por ejemplo, a mí que me gusta mucho The Sims, son grupos que no los conoce tampoco cualquiera. Entonces, por eso me ha sorprendido que los superaventajados escuchen The Sims o Radiohead. Yo creo que hace decir se acojonado. Sí, acojonado. Pero sobre todo gente joven. Sí, creo que hace decir está diciendo, vaya... Pero gente joven que escuche The Sims o Radiohead, que ya son de años, porque vamos, que escuchen Beyoncé lo puedo entender, pero que escuchen Radiohead pues me parece un poco heavy. Y simplemente para contar una anécdota ya a nivel digital, yo muchas veces he hablado pues del Spotify, de Deezer, de iTunes y todas estas plataformas que hay, ¿no? Pues para escuchar música, ¿no? Que casi todo el mundo utiliza Spotify o Deezer, y bueno, pues que hay muchos músicos ahora que han decidido ya no compartir su música con Spotify. Ya. Pero, y entonces me gustaría preguntaros, o sea, ahora, por ejemplo, ellos los han hecho porque dicen que tienen tanto, han vendido tanta cantidad de discos, ¿sabes? Sí. Que van de sobraos. Sí. Se han vendido tanta cantidad de discos y han conseguido miles de descargas a través de iTunes o me da igual cualquier plataforma, Amazon o lo que sea, ¿sabes? Y ellos dicen que ya no necesitan tener ninguna plataforma digital para que les escuchen porque como ya han comprado sus discos, y una de esas personas es Taylor Swift. Y a mí me parece súper heavy que ya no de ¿Te parece, pie... ¿Te parece algo heavy de Taylor Swift? Bueno, a ver, te gusta? Me gusta, pero no me gusta su comportamiento hacia Spotify. De hecho, invito a toda la gente que tenga Spotify que busque Taylor Swift en el Spotify y que los de Spotify la están vacilando un poco, porque de hecho te pone, bueno, este artista ha decidido no compartir su música, o sea, el texto es un poco de vacileo. Algún día si lo comparte, pues aquí estamos. De hecho, los de Spotify escribieron un comunicado diciendo eso, pues que le parecía mal que no compartiese su música, cuando encima Spotify puedes comprar música y puedes hacer miles de cosas, o sea, es una plataforma más. Pues es curioso, porque yo iba a salir al hilo de esto, también había leído a Taylor Swift, y parece que ha salido con otras declaraciones que me parecen muy interesantes, no sé qué os parecerá, pero ella lo que dice, lo que alega en su defensa es que ella va a seguir sacando temas nuevos, incluso cambiando estilos, como ha hecho hasta ahora, y que no quiere que la gente se canse con sus viejas canciones, y quiere que vayan oyendo lo nuevo. Entonces, quiere sacar de ahí todo eso. Bueno, a mí me parece... A mí me parece mal. Yo no me lo creo. Yo tampoco. O sea, yo creo que todo es marketing aquí en esta vida. Y entonces yo creo que todo el mundo... O sea, porque, por ejemplo, ahora, en el caso de Taylor Swift, y ya termino, se ha hecho toda vez, o sea, country pop, ¿no? Y ahora ha decidido hacer pop, en teoría. Bueno, sí. Bueno, porque vende más. Un disco de pop, pero bueno, que... Y entonces muchos fans de ella han dicho que... Pues, que no, de hecho, parece un poco mal y que haya perdido ese flow, ¿no? Ese flow que le caracterizaba, yo también lo pienso. Entonces, no sé. Yo no creo que un músico se tenga que negar a salir en esas plataformas cuando todo el mundo lo escucha. Bueno, pues hasta aquí. Ahora te voy a poner un tema que te quieres escuchar. Ya que hemos estado hablando de Radiohead, ¿no? Un poco de Creep. Sí, temazo. Pues, estos también. El, no sé si conoceréis este tema. No sé. Venga, que es un temazo. When you were before, just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. Bueno, Radiohead, vale, venga. Sí, es un temazo. Siempre depre. Es un temazo. Siempre depre, el Tom York, ¿eh? Es un temazo, pero tiene una cara de triste el pobre. Sí, sí, es que siempre está. Sí. Chucho, pero aquí estás tú para darnos miedo, ¿no? Aquí estoy para acojonaros un poquito y no es chalupa del misterio, chavales. Ahí está. Es un especial biocinema, ¿eh? No estamos en Halloween, ¿eh? Pero se lo voy a dedicar al mundo del terror. Y es la tercera parte. Si os gusta... Y sobre todo si me gusta a mí. ¿Cómo que es la tercera parte? ¿Empiezas para atrás? ¿Eres empiezo como por Lucas? Eso es, empiezo por la tercera. Y si me gusta a mí o os gusta a vosotros, vas puede bajando. Que haga las otras dos. Ah, la 2 y la 1. La 2 y la 1 o la 1 y la 2, ya veré. O sea, esto es una saga, ¿no? ¿Qué Lucas eres? ¿Qué Lucas? Que soy un locuelo yo, chavales. Ya madre hago mi propia mía. Guerra, soy un ya pirata. Está, con esta música de poner los pelos de punta. Exactamente, ahí la has dado. Y bueno, si vamos a hablar de películas de terror, que todos habréis visto un montón de ellas, es un género que es difícil porque es muy difícil dar miedo, a no ser que hay mucha gente que sí es miedica y tal, pero casi es más fácil hacer reír a la peña que hacerles pasar miedo, de verdad. Para mí el miedo tiene, para mí dos conceptos de miedo, está el miedo de susto y está el miedo. El miedo, el miedo que se te psicológico. El que se te mete en la cabeza y cuando cierras los ojos por la noche, sí. Ahí está. Ahí está. Ese que luego ese no es te, el miedo. Ese que luego el miedo de Marujita en el barco. Eso es miedo. Eso es miedo. Eso es. Y hay un montonazo de películas. Voy a empezar con unas sencillas clásicas y luego pues ya más adelante ya tocaré otras pues de otra índole. Pelitos de punta tenemos todos. Eso aquí. Es. Y si hablamos de cine de terror, tenemos que hablar por obligación de La Matanza de Texas de 1974. Uh-huh. Eso es un peliculón que, bueno, o sea, para empezar revolucionó el género porque introdujo al personaje del psico-killer. Todos recordaréis a ese gran Leatherface, cara de cuero, que por otro lado está inspirado en un personaje real, en el cual también se inspiró el Buffalo Bill, el del Silencio de los Corderos, que es Ed Gein. Si investigáis un poquito sobre él, era un tío que vivió en la América Profunda. Una buena persona, ¿no? Amigo de sus amigos. Exactamente. Sobre todo las caretas que se hacía. Eso, eso. De ahí ven varias películas, incluso Psicosis. Os hablo un poquito rápidamente de él. Era un tío, pues eso, totalmente castrado por su madre, ¿no? Que vivía bajo su yugo y que luego, pues como pasatiempo favorito en un pueblo de la América Profunda, pues tenía el de acabar con mujeres orondas, entradas en carne, les quitaba la piel, y poco a poco se fue haciendo un traje de mujer. Con piel y todo. Sí, vamos. Y con sus pechitos y todo, La base del malo de. Exactamente. De los corderos, pues Psicosis, como os he dicho, de la matanza de Texas y todo. Pero bueno, vamos con la matanza de Texas, que es lo que nos ataña. Pues eso, como os he hablado de Leatherface, esa escena inolvidable en la que igual me atraviesa el umbral de una puerta y aplasta la cabeza de un tío a martillazos. Eso en el 74, tío, era lo que veías y decías, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Es. No sé, es como que la locura. Y en esa película está como inyectada en el guión. ¿Sabes? Sí. Parece que como que no planean lo que va a pasar después. Simplemente se meten en la piel del psico-killer y que salga lo que tenga que salir. Yo no la acabé de ver. No terminaste. Es inquietante la escena con yo la familia. Yo soy muy cagado, ¿eh? Yo también me voy a Video Confession, soy muy cagado. Me he visto los clásicos, me los vi hace mucho tiempo y decidí no volver a ver, a ver fotos. ¿Quién iba a decir? Sí. Estaba la verdad que te ponía los pelos muy de punta. Pero bueno, vamos con la siguiente película, también de esa década, del 73, y es El Exorcista. Banda sonora que está sonando. La banda sonora que está sonando ahora mismo, gran banda sonora de Mike Oldfield. Es una película que, a mi juicio, tampoco tiene piedad con el espectador. Vamos a centrarnos de la época en la que está, ¿sabes? Porque hoy en día te saca una peli como El Exorcista, que han sacado ya luego muchas películas relacionadas con posesiones demoníacas y todo, y la gente ya está más curada de espanto, ¿no? Pero cuando salió esta en el 73 fue como, hostia, te la creías aunque fueras ateo, ¿sabes? Decías, hostia, ¿qué está pasando aquí? Era la primera vez en la que una niña era el monstruo. O sea, algo cercano a ti. Y que se atrevían a tocar el tema de la iglesia. De la iglesia, exactamente. Cuando llegan en en los años 70 también. Dicen creo que El Exorcista incluía las primeras versionados de El Exorcista incluían imágenes subliminal con la cara de no me acuerdo el nombre de la no me sale el nombre, la verdad es que lo tengo en la punta. Reagan. Sí, vale, pues salía la niña, sabes, estos fogonazos en los que aparecía Carra, salía la escalera, pa, fogonazo de su cara. Sí. Bueno, pues por lo visto parte de ese miedo al principio y las escenas de pánico que se vivieron en los cines eran porque incluían imágenes subliminales de susto, sangre, tal. Sí. Entonces se veían y pelos de punta y también demás. Hay que hacer hincapié que eliminaron un mogollón de escenas que luego las pusieron un par de décadas después. Sí, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? El montaje, que se ha puesto muy de moda. Y pues eso, ya, sobre todo la escena. El momento en el que ya mueren el Max von Sydow, que es el padre principal, y luego el padre Carras se suicida y toda la jugada. Bueno, doy por hecho que ya la gente la ha visto. Hombre, y si no la ha visto, tiene un problema. Pero, mira, ahí hay uno de los duendecillos, es antiterror. Claro, y ahí dices, hostia, aquí no hay nada que hacer, esto no hay manera de pararlo, ¿no? Sí. Y luego encima que el mal no proviene de Satanás, ¿no? Que es lo que la iglesia tenía acostumbrada a la gente a decir, sino de dos semidioses babilónicos, que me lo he traído por aquí apuntado en mi supercuaderno. Se llamaban Pazuzu y Lamastú. Dos semidioses babilónicos. Y ahora juegan en el Betis. Exactamente. Eso acojonaba también. Y bueno, vamos con la siguiente película. Esta a mí me gusta mucho porque esta pilló desprevenida a la mayoría de la peña. Y es Alien, el octavo pasajero. Bueno, Alien, qué peliculón, por favor. Es un peliculón, vamos. Eso es, en el 79 también, es que mirar la época en la que sale, ¿sabes? Y como apunte rápido, creo que la 2 es de las mejores películas de acción que se han hecho. O sea, para mí es mejor que incluso que la primera, pero ya no es de terror. Una es más de terror y la otra es más de acción. Exactamente. Sí, es. La Teniente Ripley Forever. Sí, ahí está. Y claro, pues es una película, tío, que la que tú vas esperándote y vas al cine y dices, coño, la última película de Ridley Scott, ciencia ficción, tal, vamos a ver monstruitos, marcianos, tal, y de repente te encuentras con Alien y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Una peli que, por otro lado, tiene un gran un componente sexual ultraviolento. Pues estamos hablando de una violación en toda regla. Partiendo de la base de esa especie de langosta araña, que se te pega a la cara, que te introduce algo, prácticamente te viola, y luego de repente ese bicho que te han introducido, ¡tras! se explota, sale de las tripas del tío, de John Hart en este caso, y dices, pelitos de punta. Hostia, ¿qué está pasando, tío? O sea, y que el bicho da mucho miedo, joder. El bicho, o sea, da muy bien de miedo. Y eso que sale poco en la primera, sí, ¿sabes? Pero pero da mucho miedo. Sale hasta peluches del bicho. Sí, hombre, y luego el contexto y todo, ¿no? En la nada. Estás en el espacio, nadie puede oírte, nadie puede ayudarte, estás jodido, por decirlo de alguna muy manera, jodido, ¿no? O sea, es, vamos, una pasada. Y bueno, ya para ir terminando, voy con la cuarta película. Veo que estáis ya todos aquí. Empieza a temblar la mesa de Biorritmos. Una peli que también a mí me impactó la hostia cuando la vi. Esta es de una década posterior y es La Cosa, de John Carpenter. ¡Qué bueno! Bueno, pero lo que pasa es que era un poquito al hilo también de... Eso te iba a decir, es como Alien. Sí. Es muy a estilo Alien. Sí, sí, pero sí, se desarrolla, ya es más cercano, porque se desarrolla en una estación espacial de la Antártida. O sea, bueno, una estación, perdona, de la Antártida. Me he liado con lo de Alien. Sí. Y eso, es decir, es una tralla de terror brutal. Director, o sea, de culto de cine de sí, terror. Sí, John Carpenter. Pero por otro lado, muy maltratado por los supuestamente entendidillos del género, ¿no? John Carpenter siempre lo han tenido como un director de serie B a la hora de hacer terror. Sin embargo, ha hecho grandes cosas. Bueno, para mí la cosa es una peli de tensión, pero, vamos, durante toda la película. Quizás, sí, sí, quizás la gente entienda terror con... Hay quien puede ver el tema fantasmitas, uh-huh, y... O rollo, no sé, más zombies, uh-huh, o tal. Pero la peli de bichos, uh-huh, son pelis de terror también. Sí. O sea, sobre todo en las que no son matar al bicho, el bicho es todo el rato tiros y demás, no. En los que hay tensión, hay diálogos de tal, o sea, durante... Uh-huh. Donde se palpa eso de lo que estás hablando, de terror. Eso es. Sí, terror. Sí, que no es el típico hombre lobo, el monstruo, sí, de Frankenstein, o la momia. O... Sí, que el terror está muy abierto. O sea, algo se me ha metido dentro, de repente yo me transformo en la cosa, es algo sí, como. Sí, sí. Y pues eso, es. No sé, por ejemplo, ¿la mosca sería terror? La mosca sería desagradable. La misma ciencia ficción. Sí, sí, más ciencia ficción. Es más ciencia ficción. Esta es de terror, también tiene parte de ciencia ficción, bueno, son bichos, pero bueno, yo creo que el suspense y el rollo este de que te vaya a pillar, la agonía del otro, uh-huh, que no llega hasta el refugio con el clima, pues eso, helado, uh-huh, bueno, quedarte solo allí, pues me parece mucha tensión. Yo tengo una pregunta que igual... No fiarte de nadie, no sabes quién es quién. La incertidumbre, vamos, que juegan con eso. Que digo, que yo me hago una pregunta siempre, ¿por qué todas las películas de miedo hacen ahora, que son todas un poco mierders, porque siempre son como cuadrillas de chavalas y chavales? Bueno, es que eso no lo he logrado entender, es que todas Hollywood son iguales, amiga. Ya sé quién se va a vivir, quién va a morir, quiero decir que una película de miedo la puede hacer cualquier persona, porque es que siempre es como lo mismo, la cuadrilla que van a una caseta o van a una isla, no sé qué, y entonces porque es que eso no lo entiendo. En cierta manera, el que destapó también ese género fue La Matanza de Texas, ¿no? Porque también es una cuadrillita, tal, o Viernes 13, por otro lado. Lo que sabes, La Matanza de Texas, tío, típica película que dices, hostia, es que aquí muere hasta el apuntador, ¿sabes? Para mí el malo de Cuchillito, a mí no es tan malo. Ah, ese para no está malo. Eso no es terror. Bueno, ¿qué decir de Scream y todas estas, que es una mierda? De esa época un terror especial para mí fue Los Pájaros. Ah, sí. Sí, un grande. O para mí mejor que Los Pájaros, Psicosis. Bueno, ya hablaremos, que parece que el tema nos ha gustado, Chucho. Eso es, ha molado. La versión 2 a lo Lucas. Sí, y la primera incluso. Sí. A ver qué pasa. Ahí está. Muy bien. Ahí lo dejo. Pues... ¿Algo quería decir, Igor? Sí. Una cosa, enlazando con el terror, que sepáis que han llegado un montón de llamadas. Bueno, pues ya está, ¿eh? La Universidad de Cambridge ha sacado un manual para entender el test del doctor Isaac del otro día. Entonces está ya en las mejores librerías. Podéis acceder a él por un módico precio. Todo el que quiera entender arameo, egipcio antiguo y tal, bueno, se puede escuchar un poquito el programa que estará colgado en el podcast en nuestra página. Uh-huh. Y pues a todo aquel que sea capaz de entender más de tres palabras, pues le regalaremos el cuaderno de Chucho, o sea, el fotocopiado. Fíjate, hasta ahí podemos llegar. Sí, que tiene más solera que... Sí, oye, está, mira, con bueno, una copita de vino encima. Corto al exorcista, nos quitamos el mal rollo y vamos a proseguir con una canción de Malvina Reynolds, que todo el mundo conocerá porque fue la banda sonora de The Witch, uh-huh, y es una canción que es demoníaca, es pegadiza hasta el infinito. Ah, vale, ya sé cuál es. Venga, yo os la dejo, que la vais a traer mañana, ya veréis. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family. Bueno, bueno, bueno, la he cortado un poco brusco, pero es porque se nos va a acabar el tiempo. Esta Radio Rasta pisándonos los talones ya con ese reggae, y vamos a ir con, pues con un tema candente. No tengo el cuerpo nos pide comisaría, como tantas semanas, y en esta ocasión es por el tema pues que está en boca de todos, que es el sobre los atentados de Francia, ¿no? No voy a contar toda la cronología de cómo ha pasado, ni los hechos, ni nada, porque todo es sabido por todos. Me voy a ir un poquito más a las consecuencias, o a... Digamos que lo que nos han contado tú es la manera más fácil, es que creértelo todo y a pies juntillas y ya está. Y dices, pues bueno, nos están atacando, el terror viene y demás, ¿no? Que es como la alarma que se está ahí queriendo llevar desde los medios, incluso, y desde los gobiernos. Por otro lado, yo creo que pues el género humano es inherente en nosotros, el hecho de hacerte preguntas y de no sé, de ver, mirar desde otra perspectiva y tal, y es porque yo creo que es un rasgo de inteligencia. Y que todos estamos tan acostumbrados a mentiras por parte de los medios y a mentiras por parte de los políticos, que no dudar de ello me parece incluso un planteamiento, no sé si burro o no sé cómo decirlo, pero me parece un poco del género tonto, la verdad. Simplemente dudar, hacerte cuatro preguntas y ver, y luego pues tener tu propio pensamiento. En este caso yo creo que lo primero es preguntar, o sea, ya sabiendo todo lo que ha pasado y demás, es quién gana con esto, o sea, que realmente quién gana. ¿Creemos que alguien cree que el ejército islámico o ISIS gana con esto? Con los ciudadanos franceses, desde luego no. Los ciudadanos franceses, porque al final siempre pagan justos por pecadores. Yo no voy a entrar sobre todo en lo de la falsa bandera, no voy a entrar, porque cada uno que piense lo que quiere y se busque la conspiración como se la quiera buscar o lo que sea. Yo lo que voy a hablar es de otra cosa, que es que yo me ha venido con todo esto, me viene el recuerdo de atentados de ETA, que de repente sucedía el atentado y en pocas horas se encontraba un zulo en la otra punta de Navarra, se detenía a 15 personas, a otros 15 de... O sea, decías tú, pasa chicos, que ha llegado el atentado y habéis hecho una investigación en 2 horas y les habéis descubierto a todos. O sea, me parece como que era... como que se dejaba un poquito actuar para justificar luego las acciones y dar más mérito a la acción policial y a las medidas que se van a tomar. A mí me ha venido esto un poquito a la cabeza o no sé, como que me ha chirreado un poco, ¿no? Y si vemos simplemente cómo se descubre el pastel, cómo por dónde empiezan a tirar, es porque uno de los terroristas ha dejado el DNI. Otra de las cosas que me ha venido también a la cabeza es como cuando cayeron las Torres Gemelas, no se pudieron casi rescatar cuerpos, pero sí que se rescató el pasaporte de uno de los supuestos terroristas que habían secuestrado el avión. O sea, no sé, llámame tonto, pero yo lo veo muy difícil. A mí lo del 11S me hace una gracia de puta madre, porque mira, solo para empezar, ya sabéis que cuando sucedió el atentado ese, que todos recordamos, se cerró el espacio aéreo, no podía volar ni el propio presidente. ¿No? Sin embargo, se fletaron aviones con familiares saudíes, pertenecientes a la familia de Bin Laden, muchos de ellos, y se fletó y se les dejó salir. Sí, hay muchísimas cosas que a mí no me cuadran. Bueno, el 11 es este tema aparte, sí. no quiero entrar porque la verdad es que nos podíamos hablar. Podríamos estar aquí hasta pasado mañana. Simplemente mañana. Suponer y demás y a dudar de lo que todos vimos, ¿no? A lo que voy es que aquí puede pasar las cosas. O la inteligencia francesa es muy tonta, es la tía, y están Mortadelo y Filemón ahí, o lo han dejado pasar. Porque hasta tenían escuchas de los dos hermanos, conversaciones con el otro, les habían seguido casualidad hasta finales del 2014. Qué casualidad, ¿no? O sea, lo dejáis. Y que, no sé, me parece como esta parte que os acabo de contar, que no es, quizás no conspiración de que hayan estado implicados, pero sí que han dejado que pase. De todas maneras, yo... Por ejemplo, es una lectura que se puede hacer. Yo quiero hacer un apunte también. Estos sí, vale, pertenecían al Estado Islámico, supuestamente, pero ¿quién no te dice también que fueran lobos solitarios? O sea, es muy fácil seguir a una gran organización o a diferentes comandos de una gran organización, pero es muy difícil controlar a un tío que empatiza, en este caso, con el Estado Islámico, Al-Qaeda o la organización que sea, llamémoslo X, y decide actuar por su cuenta. Hombre, consigue unos Kalashnikov en el mercado negro francés, que se lo puede vender cualquier familia mafiosa que opere por allí, y sale un día a la calle y dice, por Alá, y va y lo revienta. Hombre, todo. Pero eso, la investigación, por lo que nos van contando por ahora, la investigación de los dos hermanos ya se conocía que eran potenciales terroristas, uh-huh. O sea, según, pues con este lenguaje que utiliza la policía, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, lo están muertos, o sea, no va a haber una versión de ellos, ¿no? ¿Sabes? Esto suele pasar también, ¿no? Que muertos, no se toman prisioneros. Sí, encima que no fueron a detenerlos, ¿eh? Luego, después de todo esto, de pensar esto un poquito, luego de repente tú ves la manifestación que hubo en París el domingo y ves pues la marcha que hubo casi paralela, con calle cortada y para la foto donde están todos los representantes de países y tal. Bueno, pues entre esos muchos países que estaban representados por presidentes o embajadores o demás, hay 22 que tienen grandes delitos contra periodistas. O sea, entre ellos, bueno, o sea, todos y todos bajo el lema por la libertad de expresión. O sea, de traca, yo es como me quedo muerto. Pero desde el funeral de Mandela yo no veía tanta hipocresía junta. O sea, era de traca, porque entre ellos estaba pues el genocida de Netanyahu, que pues entre todas las muchas barbaridades y muertes que hay de infantiles, bombardeos a zonas civiles y tal, uh-huh. Pues a nivel de periodistas, pues tiene, el año pasado murieron 7 bajo fuego de francotirador, uh-huh. 7 periodistas en Palestina. Luego estaba también Davutoğlu, que es el turco, que es el que tiene más periodistas encerrados en prisión. Pues estaba el embajador de Arabia Saudí, que condenó con 1000 latigazos hace bien poquito, ha salido en noticias, 1000 latigazos al bloguero que criticaba el Islam. Y bueno, y al frente de todo esto, porque así hasta 22 países con infracciones flagrantes a periodistas, está Mariano Nuñano. Ahí estaba también, este señor que prohíbe manifestaciones, pero luego se va ahí a manifestar. Bueno, pues durante los 3 años y pico que llevan de mandato, golpes a periodistas en todas las manifestaciones ha habido, por sacar fotos y por sacar todo, no dejar hacer el trabajo y demás. O incluso el Estado español, que tanto ha defendido la libertad de expresión, luego, pues no sé, han cerrado periódicos como Egun Karia, han secuestrado portadas del Jueves, han censurado lo que les ha dado la gana. Sin ir más lejos, han manipulado la televisión pública hasta hacerla un ridícula, hacer un chiste, uh-huh. Y las autonómicas las han hecho también, las que gobiernan, han hecho lo que les ha dado la gana. Uh-huh. Es el líder del país, pues como hablamos, que ha detenido a 16 abogados justo después de la manifestación modélica que hubo el sábado. Sí. Pues bueno, pues 16 abogados que casualidad tenían que defender a imputados esta semana. Sí. O sea, todo de la izquierda berchale. Tenemos también, es líder del país que sin más, como hemos hablado, era ministro de cuando cerraron Egun Karia y demás. Es. Y es el creador, ya la más flagrante, de la ley Mordaza. Uh-huh. O sea, algo que grabar a un policía golpeando a un señor mayor, el que está cometiendo el delito eres tú por grabar y el señor por manifestarse, quizás. Claro. O sea, es de traca. Dime, Igor. Sí, ahora bien, yo sí quería abrir un debate, que es ¿dónde marcamos la línea para esa libertad de expresión? Y os voy a un ejemplo. La revista Charlie Hebdo, creo que allá por 2011, con la matanza de civiles en Egipto, ante las protestas, murieron más de 1000 personas, su portada fue ese año, fue ese día, un musulmán sujetando el Corán y totalmente atravesado por las balas, y el titular decía: el Corán es una mierda, no para las balas. ¿Os imagináis algo similar ahora, por ejemplo, un periodista de la revista Charlie con un ejemplar de la revista atravesado por las balas diciendo: Charlie es una mierda, no para las balas? Yo no soy Charlie Hebdo. No, hay ciertas portadas que a mí no me han gustado nada, la verdad. No, sí. No. ¿Hasta qué punto es columpiarse? ¿Hasta qué punto yo es? Creo que el sentido del humor está muy bien, pero siempre que tengas una chanza, ¿no? Con otra persona, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas que creo que. Pero bueno, yo creo, esa es mi opinión, vaya, que tampoco puede haber problemas. Y porque nos queda poco tiempo, sobre todo yo creo que el que ha perdido, entre otras cosas, han sido los ciudadanos franceses, como hemos hablado, porque ya han acortado sus libertades, ya en base con la excusa más usada de todos, que es el miedo, y la que encima es la más eficaz, con la excusa del miedo, pues las vigilancias masivas serán más bestias, se reforzarán fronteras. Si en vez de la vigilancia masiva se gastase el dinero en las vigilancias de las víctimas potenciales, de los potenciales terroristas, quizás. Tal y como lo veo, yo creo esto es un pufo como un campano. O sea, ya no de que haya habido las muertes, sino de que se sabía. O sea, que ellos sabían lo que iba a pasar, y a cierto sector de europeo esto le viene fenomenal. ¿Y por qué dice mucha gente que es un fake? Y han salido vídeos diciendo, porque no sé qué, esto estaba colocado de una manera, no sé cuál. Yo es que he visto los vídeos y he flipado. Hay cosas, pero bueno, yo creo que... Pero es que eso es imposible, ¿no? Bueno, no, hay algunas, según te pones a mirar los vídeos y hay algunas cosas, pero bueno, ya eso es mirar la teoría de la conspiración, que si los retrovisores, que si eso, la cara, los retrovisores, yo me quedo flipada. Yo no soy ningún experto y no voy a entrar a juzgar eso. Yo lo que puedo entrar a juzgar es las sensaciones que a mí me da que los medios de comunicación, políticos y demás, se junten a una y suelten todo esto cuando Occidente, año tras año en Oriente Medio, ha hecho lo que le ha dado la gana. De manera flagrante y sin ser denunciado. De repente, por la muerte de 12 personas que mueren más por hepatitis en España todos los días, se monte este Cristo. Sí, lo peor de todo esto es que al final los que se benefician son, pues yo que sé, partidos como el Frente Nacional Francés, ¿sabes? Que se escudan en este, sí, claro, en este acto para pillar y recaudar votos, decir, los moros son malos, vamos a acabar con todos, vótame y esto terminará, si gano yo. Bueno, nuestro rechazo, eso es lo triste. Nuestro rechazo a las conspiraciones, a los terroristas, que en cualquier caso vamos a ir a un poquito al amor, al respeto y a respetar. A que no pasen más cosas de estas. A respetar, no sé, al prójimo. Esto es muy fácil, no sé. Hay ciertas convivencias que es muy sencilla. Y nada, peña, que hasta el martes que viene. Que lo dejamos con Radio Rasta, que le va a pegar el buen rollo, que después del sopapo de realidad que nos estamos pegando para acabar Biorritmos. Ahí está. Y sección de miedo y sopapo de realidad. Un placer la vuelta. Sí. Acordaros que quien quiera ver el Biocrismas está en nuestra página de Facebook, ¿vale? Biorritmos. Muy bien, pues nada, os dejamos con Radio Rasta. Venga, peña. Agur. Agur.